Luego la panosórica, la mesosórica, ¿no es cierto? Y la celosórica tienen cada una de ellas diferentes periodos. A modo de referencia, ¿no es cierto? Para que no se lo olviden, excepto la precámbrica, ¿no es cierto? Va de mayor a menor. ¿Ya? Eso decide como referencia para ir memorizando un poco cada uno de los periodos que existe en cada una de las áreas. Entonces, en la era paleozoica tenemos un periodo cámbrico, un periodo ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Luego, ¿no es cierto?, en la mesozoica aparece el triásico, jurásico, cretácico. Eso es lo que les señalaba ya, ¿no es cierto?, de que hay algunas personas, algunos profesores, ¿no es cierto?, que hablan de era jurásica. ¿No es cierto?, esa era. ¿No es cierto?, la era que corresponde a la mesozoica. Y hay un periodo, ¿no es cierto?, que se define como clásico. Y finalmente, ¿no es cierto?, en la era cenozoica tenemos el periodo terciario y el cuaternario. Entonces yo les señalaba, ¿no es cierto?, un poco haciendo alguna reflexión, abordando un hito importante, la era precámbrica, que decíamos que surge la vida hace 3.500 millones de años. Y hay que entender, ¿no es cierto?, que la atmósfera, ¿no es cierto?, de ese momento era totalmente diferente a la actual. Esta atmósfera, ¿no es cierto?, la que tiene el planeta en la actualidad, ¿no es cierto?, tiene 10.000 años. Con los climas, ¿no es cierto?, que existen actualmente. Entonces, los primeros 1.000 millones de años, ¿no es cierto?, era un ambiente totalmente incompatible, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la vida. Porque fíjate que la atmósfera, ¿no es cierto?, no tenía las condiciones actuales. Totalmente, ¿no es cierto?, la atmósfera está compuesta por dos. Por dos componentes claves, ¿cierto? Uno es el nitrógeno y el otro es el oxígeno. El nitrógeno, ¿cierto?, tiene casi el 78% y el oxígeno el 25%. Por lo tanto, usted se da cuenta de que es como 9, un 1, mejor en los casos un 2% a otro tipo de componentes o elementos. Entonces, nitrógeno y oxígeno, ¿no es cierto?, son los principales compuestos, elementos que tienen las nubes. Y hay otros compuestos, ¿no es cierto?, como el anhídrido carbono, dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Bueno, y otros gases más, ¿no es cierto?, que son muy bajo los porcentajes. Pues vamos a ver. Entonces, los primeros 1.000 millones de años, ¿no es cierto?, estos compuestos, estos elementos, ¿no es cierto?, no eran representativos. Excepto el nitrógeno. ¿Qué predominaba, ¿no es cierto?, en ese momento? El metano, el amoníaco, el nitrógeno, el monóxido de carbono. El agua se presentaba principalmente como vapor. Por lo tanto, siento una atmósfera. Ahí está que lo agarro. Agua H2O, metano CH4, amoníaco NH3, nitrógeno N y monóxido de carbono CO. Y se puede agregar el CO2 también, ¿eh? Uno es monóxido y otro dióxido. Monóxido de carbono y dióxido. Claro que, bueno, en ese momento era un poco más. Y bueno, el agua, ¿no es cierto?, al juntarse con ese, con el nitrógeno, ¿no es cierto?, el mineral, formar algunos ácidos también. Entonces, en ambiente totalmente compatible, ¿no es cierto?, al desarrollo del agua. Entonces, sucedió algo importante, ¿no es cierto? Teníamos esta mezcla de gases, ¿no es cierto? Teníamos una atmósfera, ¿no es cierto?, que era bastante inestable, muchas tormentas eléctricas, lo que generaba ciertas condiciones, ¿no es cierto?, que fueron idealizadas por un científico de apellido Miller, ¿no es cierto?, en conjunto con otro de apellido Ulrich. Y que ellos propusieron, ¿no es cierto?, hicieron un experimento para, de alguna forma, poder explicar, ¿no es cierto?, cómo surge, ¿no es cierto?, la vida. Entonces, en el laboratorio lo que hace este tipo, vamos a tratar de hacer acá de la batida que usa. Que este es un mechero, ¿eh? Este es el fuego. Entonces el fuego de alguna forma representa toda la actividad volcánica que hay en ese momento. Entonces esto. Y todo esto, está con los diferentes elementos que señalamos acá. Entonces, elementos y compuestos. Con el nitrógeno, el amoníaco, el metano, ¿no es cierto?, el ácido azul, el CO2, el CO2. Y en esta zona, ¿no es cierto?, donde pasaban los gases, él dejaba caer, ¿no es cierto?, una descarga eléctrica. Para simular, ¿no es cierto?, la tormenta eléctrica en ese momento. ¿No es cierto? Aquí se trató de idealizar, ¿no es cierto?, de modelar la atmósfera de ese momento. ¿Cómo es el ambiente de ese momento? Entonces la descarga eléctrica, ¿no es cierto?, dejó esto con fuego, ¿no es cierto?, con la descarga eléctrica, con los gases dando vueltas, ¿eh?, aproximadamente 2 semanas. Luego de 2 semanas, ¿no es cierto?, se dio cuenta que este líquido había cambiado de tonalidad. Ya no era transparente normal. Había alcanzado, ¿no es cierto?, tomado un color rojizo. ¿Qué será esto? Y lo analiza y se da cuenta, ¿no es cierto?, que son aminoácidos. Entonces, con este experimento, ¿no es cierto?, que idealiza, modela la atmósfera de un momento, se cree que en ambientes muy restringidos, ¿no es cierto?, se pudo haber desarrollado, ¿no es cierto?, aminoácidos, que son la plataforma, son la base, ¿no es cierto?, para empezar a generar organismos más complejos. Entonces, haciendo un salto, pensando, ¿no es cierto?, que a partir de esas condiciones atmosféricas, ¿no es cierto?, se empiezan a generar estas primeras expresiones básicas, ¿no es cierto?, que daría lo que viene más adelante, que es la vida, ¿no es cierto?, este tipo de estructuras, ¿no es cierto?, se empiezan a complejizar. Hasta, ¿no es cierto?, llegar a transformarse, ¿no es cierto?, en organismos básicos. Entonces, esto sucede, ¿no es cierto?, cuando la Tierra tiene 1.000 millones de años. Parecía hace 3.500 millones de años, ¿no es cierto?, surge el año. Que no eran, ¿no es cierto?, organismos que respiraban oxígeno. O si respiraban oxígeno, ¿no es cierto?, eran en ambientes muy restringidos, ¿no es cierto?, y generalmente asociados a ambientes muy, ambientes acuáticos, ambientes marinos, ambientes muy húmedos. Pero entonces, ¿de dónde surge el oxígeno? Bueno, de la misma forma, ¿no es cierto?, en que el sol destruye la capa de ozono. Saben que la energía electromagnética, la energía solar, es un espectro de energía, está compuesto, ¿no es cierto?, por diferentes tipos de ondas. Entonces, supongamos que pues, este es un rayo de luz. Nosotros hicimos un corte en un rayo de eso. Y un porcentaje mínimo, ¿no es cierto?, mínimo, es el espectro visible, ¿vale? Es decir, lo que la luz que nosotros traemos. Y el resto corresponde, ¿no es cierto?, a ondas de energía electromagnética que no vemos. ¿Correcto? Donde hacia un lado están los colores rojos y hacia otro lado los colores violeta, los colores azules. Entonces, hacia acá tenemos los rayos de onda larga, por ejemplo los infrarrojos, y hacia el otro extremo, ¿no es cierto?, tenemos los rayos de onda corta, donde, bueno, están los famosos rayos UV, los rayos X, los rayos gamma, ¿no es cierto?, que dicho sea de paso son muy nocivos para la salud. Bueno, esa energía electromagnética llegaba al planeta. Existía la capa de ozono, pero los rayos de onda corta se caracterizan, ¿no es cierto?, por destruir no solamente tejido biológico, sino también destruir estructuras moleculares. Entonces, cuando llega, ¿no es cierto?, un rayo de onda corta y choca con una partícula de H2O, ¿no es cierto?, la fracción divide esa molécula, ¿no es cierto?, deja liberado el hidrógeno, pero, ¿no es cierto?, deja una partícula de oxígeno inestable volando solo. Y digo inestable, ¿no es cierto?, porque los gases no pueden estar solos, ¿no es cierto?, este necesita de otra molécula más, ¿no es cierto?, para formar O2, oxígeno. Pero como el rayo de energía electromagnética no rompió solamente una molécula de agua, sino varias, ¿no es cierto?, los átomos de oxígeno que andan volando solos, ¿no es cierto?, se encuentran con otro, compadre, se fusionan. ¿Ya? Pero no sucede solamente con el agua. El agua también surge, pasa con el CO, y el CO2, ¿no es cierto?, con el CH, con el NH. Entonces, fíjate que cuando se libera el hidrógeno del carbono, se libera el nitrógeno del hidrógeno, ¿no es cierto?, y se juntan con estos otros, forman ácidos. Pero, ¿no es cierto?, se libera nitrógeno, se libera hidrógeno. Entonces, hagamos una sumatoria. Se empieza a liberar mucho oxígeno de gases, ¿no es cierto?, que salía precisamente de un volcán. Y con el tiempo, ¿no es cierto?, la atmósfera empezó a tener un superávit de oxígeno. No es con el surgimiento de las plantas con clorofila que la naturaleza, la atmósfera, ¿no es cierto?, logra tener oxígeno. Lo ayuda de mucho. En un comienzo estamos hablando, lo ayuda de mucho. Si no son procesos químicos que desarrollan la atmósfera, ¿no es cierto?, que hace que empezamos a tener un superávit de oxígeno. Y el oxígeno tiene una cualidad, el oxígeno oxida. Oxida. Y al oxidarse, ¿no es cierto?, diferentes compuestos, es un caldo de cultivo ideal para el desarrollo, ¿no es cierto?, de organismos más complejos. Entonces, ¿no es cierto? La vida te sigue, estamos hablando de procesos que son miles y miles y miles y millones de años, ¿ah? ¿Eh? Vamos viendo un cámara radio. Hasta que, ¿no es cierto?, surgen algunos organismos más complejos, ¿no es cierto?, que tienen la cualidad de sintetizar su propio alimento a través de un método, ¿no es cierto?, que es muy exitoso y que en definitiva aceleraría un proceso, ¿no es cierto?, para el surgimiento de organismos más complejos. Y esos son precisamente, ¿no es cierto?, las algas verdes. Los extremamolitos forman rocas actualmente, o sea, los tontos depósitos han formado rocas que son muy característicos, ¿no es cierto?, de ciertas zonas. Acá lo podemos encontrar en los Andes, en ciertas zonas de los Andes, ¿no es cierto?, podemos encontrar este tipo, ¿no es cierto?, de organismos ya fosilizados. Bueno, y a partir de ese momento, ¿no es cierto?, de ser elementos eucariotes, ¿no es cierto?, pasan a complejizarse con el desarrollo del tiempo, a transformarse en organismos procariotes. Entonces la atmósfera en la era precámbrica, ¿no es cierto?, a partir del surgimiento de la vida, empieza a modificarse de forma más acelerada. ¿Ya? Porque está no solamente en la naturaleza, sino también hay organismos que empiezan a hacer transformaciones importantes. Empiezan a absorber, ¿no es cierto?, gran parte del CO2 que se en la atmósfera, y eso hace, ¿no es cierto?, que también la atmósfera se empiece a enfriar más, ¿no es cierto?, porque el CO2 es un gas invernadero, el vapor también es un gas invernadero, entonces la atmósfera empieza a hacerse más fría. Cada vez, ¿no es cierto?, la atmósfera, el ambiente se empieza a preparar para ir, ¿no es cierto?, incorporando, desarrollando organismos más complejos. Bueno, ahí están luego, hace 2.600 millones de años, los organismos eucariotos. Bueno, eso, ¿no es cierto?, sucede en la era precámbrica. Vimos que hay un gran continente, ¿no es cierto?, que es Pangea, que también es muy activo, ¿cierto?, porque ya estaba durante esa era, ¿no es cierto?, empieza ya la actividad tectónica a generar un volcanismo importante. Y esa liberación de energía, ¿no es cierto?, entrega diferentes compuestos y elementos químicos que preparan el ambiente, ¿no es cierto?, para el surgimiento de la vida. Luego, ¿no es cierto?, precisamente con el surgimiento de la vida se acelera este proceso, ¿no es cierto?, y dio el desarrollo de organismos más complejos. Bueno, y saltamos, ¿no es cierto?, a la era paleozoica. Entonces, si desde el punto biológico siguiésemos trabajando, nos podemos dar cuenta, ¿no es cierto?, que en el periodo cámbrico empiezan el principal desarrollo, ¿no es cierto?, todavía no aparecen los vertebrados, ¿no? Sí aparecen algunos organismos que tienen algunos caparazones, lo que con el tiempo, ¿no es cierto?, da como resultado el acopio de todos estos caparazones que eran muy ricos en sílice y que con el tiempo, ¿no es cierto?, darán como resultado calizas, ¿no es cierto?, rocas metamórficas. Bueno, vale decir los moluscos. Y uno de los que tenemos como más representativo de este periodo, ¿no es cierto?, son los famosos trilobitos. Ya que en algunas ferias artesanales a veces venden unas copias bien choras, ¿no es cierto?, de estos organismos que en algunos casos, ¿no es cierto?, alcanzan un par de centímetros, 5, 6. Yo el más grande que he visto ha sido como de 5 o 6 centímetros. ¿Cómo se llama, disculpa? Los trilobites. Ahí está escrito. Trilobite. Dijimos que la era paleozoica, desde el punto de vista estructural, ¿no es cierto?, empieza ya en notorio el fraccionamiento, ¿no es cierto?, de la Pangea, o Pangea, ¿no es cierto?, en dos grandes bloques, ¿no es cierto?, que es la Eurasia y Gondwana. Luego, en el periodo ordovícico, ¿no es cierto?, aparecen los primeros vertebrados. Bueno, obviamente que los vertebrados, ¿no es cierto?, de ese momento eran, por ejemplo, los peces eran una fuente de ánimo, eran verdaderos acorazados. Entonces, bueno, el periodo Cámbrico, ¿no es cierto?, comienza hace 570 millones de años atrás y termina, ¿no es cierto?, dura 70 años, ¿eh? No dura mucho. ¿No es cierto?, termina hace 500 millones de años atrás. Y a partir de ese momento, ¿no es cierto?, surge el periodo, ¿no es cierto?, del que estábamos hablando, donde surgen los primeros vertebrados, ¿cierto?, que comienza hace 500 millones de años atrás. El periodo ordovícico. Fíjate que aquí hay algo clave en el periodo silúrico, ¿cierto? Ahí señalo porque surgen en ese momento, ¿no es cierto?, aparecen los primeros organismos con respiración aérea. Así respiraban la atmósfera. Por lo tanto, ¿no es cierto?, están las condiciones dadas en ese momento. Buenos días, ¿puedo pasar? Sí, adelante. Sí. Totalmente perdido. Sí. Entonces, en ese momento, la atmósfera ya tiene las condiciones, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, tener organismos que respirar. Fíjate que estamos, ¿no es cierto?, hace 435 millones de años atrás, han pasado más de 4.000 millones de años. Han pasado, ¿no es cierto?, más de 2.600, casi 3.000 millones de años desde que apareció la vida. O sea, es mucho el tiempo que transcurre. Para que, ¿no es cierto?, pudiese, adelante, pudiese aparecer los primeros organismos que respiraban la atmósfera relativamente similar a la de ahora. Estamos hablando, ¿no es cierto?, hace 435 millones de años atrás. ¿No es cierto? Hay otro tipo, ¿no es cierto?, de organismos que aparecen en este momento que son conocidos como actualmente como organismos con exoesqueletos. ¿Conocidos como qué? Exoesqueletos. Bueno, los arácnidos, ¿no es cierto?, los crustáceos. Fíjate que los periodos son, comparados con las eras, con la era que lo conté, no son muy, muy extensos. Luego, en el periodo carbonífero, ¿no es cierto?, surgen los primeros anfibios. Bueno, este periodo se caracteriza, ¿no es cierto?, por ser un periodo muy lluvioso, ¿no es cierto?, donde gran parte, ¿no es cierto?, la superficie importante del planeta, ¿no es cierto?, está cubierta con grandes zonas, selvas, vegetales, perdón, bosques, selvas, praderas, en fin. Vale, si se empieza a preparar el planeta, ¿no es cierto?, para recibir, ¿no es cierto?, o sustentar organismos con grandes demandas, por cierto, de ese recurso. Fíjate que ya se está preparando el planeta para lo que se venía. Y bueno, en el térmico, ¿no es cierto?, la flora se empieza a hacer más compleja. Hay que entender, ¿no es cierto?, que la primera expresión de vida, ¿no es cierto?, tiene que ver con una suerte de vegetal. No es que aquí aparezcan los árboles. Sino que, bueno, aparecen algunas especies, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy es así. Uno de esos, ¿no es cierto?, el fósil viviente conocido como Ginkgo biloba. Entonces, en el Carbonífero, ¿no es cierto?, hay una gran abundancia de bosque y selva. Significa que todo ese material, ¿no es cierto?, luego que muere, se fosiliza. ¿No es cierto? Y a partir de eso surgen, ¿no es cierto?, estos grandes yacimientos de carbón. La huya. Se cree que de ese momento, ¿no es cierto?, empiezan a formarse lo que ya son las grandes reservas petroleras. De ese momento. Porque antiguamente los vegetales, las bacterias, ¿no es cierto?, lo único que quedaba de ellos eran los compuestos de su estructura, ¿no es cierto?, que tenía como base la sílice. Es decir, la dureza, los camarazos. En cambio, los vegetales dejaban una importante biomasa que luego se transformaría, ¿no es cierto?, en estos grandes depósitos. Entonces, fíjate que en la era paleozoica se dieron las condiciones ideales, ¿no es cierto?, para recibir, ¿no es cierto?, una nueva era. Que es conocida como la Mesozoica, que donde, bueno, siempre muy, muy llamaría precisamente por el surgimiento de los grandes dinosaurios, el del lagartijo. Lo que no quiere decir que no existían a los mamíferos. Obviamente que los reptiles son más antiguos. Mucho más antiguo. Dicho sea de paso, Parque Jurásico, la película tiene hasta falla desde el punto de vista científico hacia la película, así que no la utilicen como herramienta científica, ¿no? La verdad, hay alto disparar en esa película. Bueno, la era mesozoica solamente contiene tres periodos, ¿eh? Cretácico, Jurásico, ¿no es cierto?, y el Triásico. Bueno, aquí hay esto importante, aparte de los dinosaurios, ¿eh? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se produce este quiebre? ¿No es cierto? Este fin de esta grande especie. Hay que entender, ¿no es cierto?, que en ese momento había un gran recurso en abundancia, ¿no es cierto?, que era cobertura vegetal, sustento para este grande animal. Imagínate cuánto comía un brontosaurio. ¿Cuántas toneladas? Imagínate, un brontosaurio habrá sido unos 15, 20 elefantes, yo creo que incluso no son más. Entonces, tú para mantener, ¿no es cierto?, un animal como ese, tú requieres de abundancia de vegetal. ¿Por qué? Porque la atmósfera, ¿no es cierto?, generaba esas condiciones, va a decir, hay un ambiente muy lluvioso, un ambiente seco. Pero se produce, ¿no es cierto?, un quiebre. ¿Por qué? Porque la atmósfera cambió bruscamente. ¿Y por qué cambió? ¿No es cierto? Bueno, se habla de la teoría de este meteorito, ¿no es cierto?, que cayó en la Tierra y al estrellarse, ¿no es cierto?, en la superficie de la Tierra, generó, ¿no es cierto?, el levantamiento de muchos plásticos, principalmente polvo, que cubrió, ¿no es cierto?, una vasta zona de la Tierra. Entonces los rayos solares no podían pasar. Entonces las plantas no podían desarrollar su proceso. Y si no pueden desarrollar, ¿no es cierto?, no podían sintetizar su propio alimento, es decir, entonces si sacaban las plantas, sacaban los dinosaurios. Porque los herbívoros, ¿no es cierto?, se alimentaban de los vegetales, y los depredadores de los herbívoros se alimentaban de los herbívoros, entonces ya no estaban los primeros, se acabó todo. Por otro lado, ¿no es cierto?, se mantuvo un invierno, lo que actualmente mejor se podría conocer como un invierno militar. ¿Por qué? Porque por el hecho de no pasar los rayos del sol, la temperatura empezó a bajar. Entonces, ¿qué pasa, no es cierto?, con estas lagartijas grandes que requieren del sol, ¿no es cierto?, para poder desarrollar su metabolismo. Sin embargo, ¿no es cierto?, aquí en el Cretácico, ¿no es cierto?, surgen los primeros mamíferos, que ya no requerían del sol, ¿no es cierto?, para desarrollar su metabolismo, porque tenían la cualidad, ¿no es cierto?, de tener sangre caliente. Eran pequeñitos, por lo tanto, el poco alimento que existía, ¿no es cierto?, para ellos era suficiente. Del invierno, ¿no es cierto?, la falta de energía solar, para ellos no era un problema, porque tenían sangre caliente, ¿no es cierto?, y por el hecho de ser pequeñito, podía abrigarse, ¿no es cierto?, en cuevas, bajo tierra, en fin. Vale decir, por el hecho de tener sangre caliente, ¿no es cierto?, ser de un tamaño bastante reducido, los favoreció, ¿no es cierto?, y en definitiva, con el término de esta era, ¿no es cierto?, se impone un nuevo tipo de especie, que eran los mamíferos. El término de los reptiles, o de los grandes reptiles, para dar paso a los mamíferos. Una de las características que tiene el término de esta era geológica. Finalmente, ¿no es cierto?, llegamos a la era cenozoica, donde encontramos dos periodos, ¿no es cierto?, el terciario y el cuaternario, ¿ya?, donde cada uno de ellos tiene época. Entonces, una de las características, ¿no es cierto?, de la era cenozoica, que tiene periodos y también tiene épocas. Así que no confundir eras, periodos y épocas. Bueno, en la era cenozoica hay un periodo, ¿no es cierto?, que es el periodo terciario. Aquí es un periodo muy activo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de esto. Tenemos un paleoceno, un eoceno, oligoceno, mioceno, plioceno. Entonces, en esta época, ¿no es cierto?, plioceno, pues la época del cuaternario, el pleistoceno, ¿no es cierto?, es cuando se producen los cambios, o los procesos son mucho más intensos, ¿no es cierto?, y que en definitiva dan como resultado el relieve que caracteriza a Chile. Porque precisamente, ¿no es cierto?, a fines del terciario y comienzo del cuaternario, ¿no es cierto?, se produce, ¿no es cierto?, el sobrealzamiento de la cordillera de los Andes. ¿Y dónde suceden precisamente estos fenómenos, ¿no es cierto?, que les mencionaba yo, ¿no?, en el caso del volcán San José, que lleva a alcanzar, imagínense, 8.000 metros de altitud, donde se produce una explosión, donde vuela 3.000 metros de cerro, vale decir, es un verdadero caos. Un verdadero caos. Imagínense, tremenda explosión. Yo les señalaba aquí, Hiroshima, Nagasaki, Junta, son el ato de estos chicos al lado de la bomba nuclear. Entonces, por eso te digo, todos los procesos naturales son repetitivos. Esa es nuestra naturaleza. Nosotros vivimos en un planeta que es muy dinámico, muy cambiante. Y por el hecho de haber perdido ese contacto con la Tierra, haber perdido ese contacto con la naturaleza, haber perdido ese conocimiento, ¿no es cierto?, que implica conocer lo que tenemos, es que se producen estos grandes desastres naturales. Fíjate que en los grandes tsunamis, por lo menos en la historia de este país, los mapuches hablaban de los tsunamis, y la mayoría de los pueblos originales. Pero ellos no hablan de desastres. Obviamente que alguna vez murió, ahora ya va a tener. Pero esas grandes mortalidades, ¿no es cierto?, que producen actualmente los tsunamis, no existían en ese modelo. Varias razones. Una de ellas, obviamente, la población era mucho más reducida que la actual. Pero ellos tenían muy claro, ¿no es cierto?, cómo era la dinámica de la naturaleza. Ellos sabían que tarde o temprano, ¿no es cierto?, el mar iba a cobrar tributo. ¿Por qué? Porque iba a tomar lo que es de él. Y a veces hay muchas zonas, ¿no es cierto?, que están pobladas, que, bueno, el mar cobra tributo. Al final, un tiempito, quiero mostrarle lo que les señalaba ayer, que ustedes la pueden ver y entender, que pone situ, ¿no es cierto? Yo les señalaba, les pido disculpas si a veces me confundo, a veces pienso que yo les digo cosas, pero en realidad se las dije a ustedes, se las dije al grupo de la mañana. O a veces les digo cosas a ustedes y en realidad se los dije en los coros a los del día. Pero creo que ayer le hablaba de que cuando hubo el tsunami este 27F, bueno, después se empezaron a buscar responsabilidad, que está bien, tiene que haber responsable en eso, ¿ya? Bueno, culpable, dentro de los responsables, no sé, hay instituciones, y dentro de esas instituciones está el choque, porque depende del alma. Y bueno, el rector cometió un error, porque esto dijo, no hay amenaza de tsunami. Pero sin embargo, ellos tenían años publicadas, ¿no es cierto?, cartas de inundación, ¿no es cierto?, cartas eventuales de tsunami. Entonces, toda esa zona, ¿no es cierto?, donde ellos señalan como una zona susceptible a inundación por tsunami, los animales, las aves, la mayoría de los seres no construyen sus casas, sus madrigueras, sus cubiles en esa zona. O el antiguo lecho del río tampoco lo hace. Porque ellos saben que, ¿no es cierto?, en determinado momento, cierto lecho del río o una quebrada se puede activar y se vaya a tu casa. Imagínate que a propósito de eso, acá muy cerca, ¿no es cierto?, la quebrada de Malfur, en los años 90, comienzo de los años 90, en el año 93, un aluvión. La mayoría de ustedes ya son muy jóvenes, pues no se acuerdan de eso. O no están, ¿no? O un gran tsunami, un gran aluvión, donde más de 80 personas perdieron la vida. Y fíjate que esa es una quebrada, si uno la compara con otra, con algunas cuencas, no sé, de Colombia, Argentina, Venezuela, una cuenca relativamente chiquitita. Sin embargo, mató a 80 personas. ¿Y por qué? Porque eso es desplazamiento espontáneo, y que es sinónimo de campamento, asentamiento espontáneo. Precisamente se pasaron en zonas donde la quebrada, cuando se activa, ¿no es cierto?, se hace más dinámica, cubre todo ese asunto. ¿Y ahora qué sucedió? Mala suerte, toda esta gente. Un fenómeno. ¿No es cierto? Vamos a hacer cuenta que este es el Cerro San Rafa. ¿Ya? Y este es la quebrada de Maco. Entonces, la cota cero, va a decir la cota donde se produce la condensación y se produce la lluvia, generalmente no sobrepasa más de 100 metros. ¿Ya? Generalmente está sobre los 600, 500 metros de altitud. Ustedes se fijan, el agua que capta la cuenca es una zona bastante reducida. Ustedes saben que la atmósfera es muy cambiante. Llámenla caprichosa, llámenla como usted quiera. Pero ese día la gota cero estaba cambiando. Entonces, ¿qué sucedió? Y eso sucede muy rara vez. ¿Qué sucedió? Que toda la cuenca empezó a captar agua. Por el hecho, ¿no es cierto?, de que la gota cero estaba más arriba del cerro, ¿no es cierto? Bajo esa línea había grados sobre cero. Por lo tanto, toda la nieve también que había en esta zona se derritió. ¿Y qué hizo eso, ¿no es cierto?, que precisamente en esta zona se produciera una liberación de energía. ¿Por qué? Porque el agua al bajar, ¿no es cierto?, al embederse el cerro, la ladera del cerro de agua, empieza a arrastrar sedimentos. Por lo tanto, la densidad del agua cambia. El agua puede arrastrar rocas inmensas. Bueno, y todo eso se fue guardado abajo. Entonces, donde estaba viviendo la gente, arrasó con todo eso. Arrasó. Entonces, hay una desconexión que tenemos nosotros con la naturaleza. Una desconexión súper importante. Y que a veces, si la pudiésemos aprovechar bien, podríamos sacar partido de ella. La basura. Imagínate que desde que existe, bueno, ahora se llama CONAR, pero en el gobierno anterior se llamaba CONAR. Ahora está el Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, ellos señalan que cada uno de nosotros genera aproximadamente un kilo de basura diario. Un kilo de basura diario. Y ustedes saben que el negocio de la basura es un negocio redondo. Hay grandes fortunas que se amasan, ¿no es cierto?, precisamente con la basura. Por ejemplo, si yo me gano la concesión de un vertedero, traigan toda la basura que ustedes quieran. Porque por metro cúbico, ¿no es cierto?, a mí me pagan. Yo me comprometo, ¿no es cierto?, a implementar el vertedero, ¿no es cierto?, y por el hecho de ganarme la concesión, ustedes me traen la basura. Yo me encargo, ¿no es cierto?, de acomodarlo, en fin. Yo por cada metro de basura cobro. Y si ustedes averiguan en su municipio, se dan cuenta que harta plata es la que se gasta. Y harta plata es la que se gasta. Mínimo, una comuna chica son 100 millones de pesos. Mínimo. 100 millones de pesos. Una comuna chica. ¿Mensuales? Mensuales. Claro. Mínimo, todas las lagunas chiquititas, imagínate comunas como Santiago, donde pasa todos los días la basura. En un país desarrollado, no pasa todos los días la basura. ¿Por qué en Santiago pasa todos los días la basura? Porque acá no hay reciclaje. ¿Ah? No hay reciclaje. Pero, ¿por qué pasa todos los días? Son otras comunas que no existen reciclaje. Estamos muy mal enseñados. Ya vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Ya, dijimos que cada uno de nosotros genera un kilo de basura. Pero diversas investigaciones señalan que ese kilo de basura es perfectamente reciclado. Entonces imagínense, se pudiese llegar a un acuerdo con el alcalde. Señor alcalde, nosotros vamos a reducir la mitad de la basura, ¿no es cierto?, de esta comuna. Con el compromiso, ¿no es cierto?, de que la diferencia, la plata que se ahorra, usted la va a ver en los colegios. O le va a mejorar los sueldos. ¿Cuál es esa basura que se puede reciclar? Bueno, el 50% de los desechos, nosotros que generamos cada uno de nosotros, el 50% aproximadamente, corresponde a desechos, ¿no es cierto?, orgánicos de tipo vegetal, con los cuales se puede hacer compost. El compost se puede hacer en todo el departamento. Entonces aquí me digas, si yo vendo más talento, a medio se puede vender más talento. Hay muchas técnicas. Es uno de los mejores fertilizantes. Y aquí es donde yo les digo, los profesores son clave. O sea, imagínate los profes crear la convicción en que cada uno de sus alumnos va a tener un compost en su casa. ¿Qué pasa si eso se masifica? Oye, le estás quitando un 50% de gasto a tu comuna. ¿Qué pasa con el resto? Vidrio, metales, cartones, madera. Todo eso es completamente reciclado. Vale decir, si este país fuera un país consciente, un país desarrollado, el concepto amplio de desarrollo, no indicador económico, desarrollado, no debería desechar más de un 5%. Por lo tanto, si este país, ¿no es cierto?, lograse reciclar el 95%, se ahorraría mucha plata. Estamos hablando solamente de basura. Entonces, ¿por qué? ¿No es cierto? A los poderes económicos no les interesa ahorrar esa plata. Porque si ustedes reciclan, ustedes aprovechan esos recursos que se están desechando, le están quitando un tremendo negocio. Y obviamente que un gobierno, un Estado, va a velar, ¿no es cierto?, porque los intereses económicos se mantengan. ¿Quién puede generar ese cambio? ¿Quién puede generar esa condición? Adivinen quién. Los profesores son claves. Disculpe, en la radio ahora últimamente están lanzando como un spot, así como un mensaje, que tienen como ejemplo a no sé si Suiza o Suecia, que ellos reciclan más del 70% de la basura. Y todos lo aprovechan. Así es. A este país queda mucho por educar a este país. La única forma, ¿no es cierto?, de realmente desarrollar un país es educar. Ahora, una cosa es la mala educación que tenemos en este país, ¿de acuerdo? Tiene muchos problemas de educación. Ese es un debate que vamos a dar en este momento. Hay problemas de educación en este país. Pero ojo, yo creo, entiendo que cada uno de ustedes tiene la convicción de ser un profesional. Y profesional, cuidado, profesional no solamente hay una persona que tiene un título, hay muchas personas que tienen un título. El profesionalismo es una actitud, es una forma de vivir. Ustedes cuando entran a la universidad tienen que empezar desde ya a ser profesionales. ¿Cómo? Cuando hacen una tarea, cuando hacen un trabajo, tratar de hacerlo lo mejor posible. No por la nota. Ojo, ustedes van a ser modelos, ¿ah? ¿Eh? Ustedes van a ser modelos. Ok, ayer les contaba que diversos estudios señalan que los alumnos confían más en los profesores que en su propia familia. Van a ser un modelo. Por eso yo creo que el profesor es un plan. De lo que estaba tocando usted del compost, está dentro la fruta y verdura. Así es. Todo lo vegetal. Pero, ojo, que estén sin hacer. Algunos se preparan ensaladita, pelan los tomates, no sé, la lechuga, sacan eso. Ya, una vez echando el aceite. No es que no se pueda hacer, lo que pasa es que los aceites traen algunos elementos que son medio negativos, por ejemplo las moscas. No, pero previo al alimentarse, ¿no? Al ingerir. Claro. Mira, en internet hay una infinidad de métodos, mecanismos para hacer compost. De hecho, hay algunos japoneses están trabajando precisamente en tecnología con microorganismos y tiene tantas virtudes que precisamente zonas que estaban muy contaminadas, ahora, ¿por qué están contaminadas? Porque el manejo de ciertos organismos, ¿no es cierto?, consume lo que hace daño y desecha fertilizante. Disculpa, los profesores hacen igual una mala pega en cierto punto, porque en la básica y media no le hacen tanto énfasis como dice usted, pero sí en la prebásica, porque mi hija en el punto le llevaron a como premiarla por reciclar cartón, y a nosotros también como cuadrados nos hacían comprometernos también para darle ejemplo a ellos. Ahora, hay un tema. Una cosa es la convicción que nosotros tenemos. Claro. Pero por ejemplo, actualmente los estudiantes están muy activos. Que me parece bien que los estudiantes tengan opinión, ¿no es cierto? Tengan propuestas. Entonces, cuando tú desarrollas convicciones en un alumno, ¿no es cierto? Ya, yo creo que también es necesaria una política en este país que la acompañe. Que la acompañe. Porque pueden estar todas las voluntades. Pero si no están los instrumentos, ¿cierto? No sirve de mucho. La idea es llegar ahí, ¿cierto? Por eso un país educado construye esos instrumentos, porque si no existen los instrumentos, ¿cierto?, existe la presión social, ¿cierto?, que genera estos mandatos. Bueno, ahora otro ejemplo, en mi comuna se está haciendo como un proyecto de que la gente ahorre, o sea, que recicle, y esto va a venir beneficiado a las cuentas de luz. Bueno, sí, eso lo están haciendo en varias como en Peñalolén, lo están haciendo, creo que en La Reina también, en algunas partes. Sí, claro. Es bueno que los municipios estén haciendo esas cosas, pero yo creo que falta mucho. Sí, porque yo me doy cuenta que son más de, es un día X que le dan a la gente para ir a llevar todo su reciclaje, pero ¿cuánto de la gente misma? 50 personas serán dentro de toda la comuna. Mira, un modelo económico, el modelo económico actual, le conviene que tú botes basura lo más que puedas. Porque eso mantiene el ambiente, un negocio. La comuna de Las Condes y Vitacura usan bastante reciclaje, la mayoría. Sí, pero en Vitacura y en Las Condas no hay vertedero. No. Los vertederos están en Maipú, acá en la región de Florida. Con los tratos socioeconómicos que tienen como algo más de conciencia en ese sentido. Bueno, ya ahí hablamos del poder. Fíjate, el poder y territorio. Lo que hablábamos ayer, poder y territorio. Los otros también. Geografía. Tienen bolsitas, son así cuando pasan a pasear a las mascotas para. Cuando hacen feca, levantan una feca, la bomba. Hay contenedores especiales para clase. Eso es la comuna acá, enseñar. Pero mira, de acuerdo, están más desfajados. Pero yo creo que cada persona que sale con su mascota debería salir con su bolsita. Sí, claro, ya te digo que hay comuna que estén más implementados. En parte por estar, yo me he dado cuenta que hay gente que hicimos. Porque hay otros que no dejan toda la sociedad. Sí. Bien, nos fuimos para otro lado. O sea, volvimos al terciario. A la desconexión, ¿no es cierto?, que tenemos con la naturaleza. Un tema importante, ¿no es cierto?, en la geografía. Y que hemos visto transformaciones muy importantes. Bueno, y finalmente, ¿no es cierto?, acá tenemos el proceso, ¿no es cierto?, tectónico muy intenso para que, ¿no es cierto?, al comienzo del Holoceno tengamos otros cambios importantes, ¿no es cierto?, que son cambios climáticos, ¿no es cierto?, el retiro de los glaciales. Y en definitiva, ¿no es cierto?, el momento en que la especie humana se dispersa masivamente por el planeta, ¿no es cierto?, y el retiro de los glaciares deja al descubierto grandes zonas, grandes superficies, lo que genera las condiciones futuras, ¿no es cierto?, para la domesticación de las plantas, la revolución agrícola y los grandes asentamientos humanos. ¿No es cierto?, en ese momento empieza una influencia importante en el territorio. Preguntas. Ya, pues entonces, más tarde, un rato más, diga. El experimento, necesito los nombres de los científicos. Mira, busca experimento de Miller. ¿Entendés? ¿Eh? Vamos a ver arriba. De hecho, había buscado para mostrar experimento de Miller. Este es para mí. Da igual, va a ser un detalle. Yo te recomiendo el libro El origen de la vida. Nos pagan la biblioteca, en esta biblioteca, pero en otras universidades sí está. Ahora no es una lectura obligatoria, pero te serviría mucho para entender, ¿cierto?, precisamente todos estos procesos que hemos hablado, que generan las condiciones para el desarrollo del área. En definitiva, de parte de ahí, poder entender, ¿no es cierto?, cómo desde el punto de vista estructural, ¿no es cierto?, se generaron condiciones para, ¿no es cierto?, que la atmósfera se fuese transformando. También la influencia astronómica, ¿no es cierto?, con la energía electromagnética, para luego, ¿no es cierto?, algunos organismos básicos lograr, ¿no es cierto?, pudieron sintetizar su propio alimento y empezaron a hacer aporte a la atmósfera y que prepararon las condiciones para que llegasen organismos más complejos como los que tenían respiración. Ese, digamos, el propósito de esta lectura. Bien, voy a pasar lista, así que por favor, dame un segundito. ¿Hace lista? No. Los computadores están muy lejos.